comienza la hora del metal por Mosh Radio. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva noche, un nuevo La Hora del Metal. Qué placer. Seba, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Claudio? Ante todo, un feliz día a todos los padres, ¿no? A los que los tienen, a los que no los tienen, el recuerdo también, a nuestros padres, ¿no? Tan importantes en nuestra vida. De hecho, hemos hecho un pequeño homenaje en la apertura del programa con este gran tema del Tano Marcielo, que se llama Querido Padre, tema instrumental, de su disco Puesto en Marcha, si mal no recuerdo. Temazo, hermoso. Así es. Javier, ¿cómo andas? Bien, tranquilo. Feliz día a todos los padres. Nuevo domingo acá sentados, en la mesa esta. Cálida, a pesar del frío. Sí, hace muchísimo frío, yo ahora estoy teniendo muchísimo frío. El aire acondicionado del estudio parece que lo pusimos en modo calor, pero... No, sí, lo voy a bajar y lo voy a poner. Con una hoguerita acá, le voy a prender fuego, así tirar más calor. En modo Suecia. Sí, yo creo que habría que prender fuego el televisor que está arriba de la mesa esa. ¿Para qué sirve eso? Escuchame. No sirve para nada el televisor, no sirve para nada. Y ahí tenemos un mueble también, hacemos un fueguito acá. Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Total, se compra otro después. Sí, claro. Menos mal que estamos con camperas. Estamos en un gran domingo haciéndole aguante al frío también, ¿no? ¿Vos, Seba, preferís el frío, el calor? No, yo detesto el frío. No me gusta para nada. Por el simple hecho del frío mismo y también por esto de agarrar, sacarte la campera, ponerte la campera, entrar, un quilombo. No me gusta. Pero yo veo que alguien está entrando al éter, ¿no? Sí, así es. Hoy estamos en compañía de un gran amigo que vino a presenciar el programa. Estuvimos merendando hace un ratito. Y nada, Tanque, Baudo, ¿cómo andás? Muy bien, agradezco acá a los partícipes del programa que me han hecho parte. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Qué grande, qué grande. Tanque, nos alegra mucho que estés acá porque aparte le gusta mucho el heavy metal. Sí, claro. Tiene gran historia con el heavy metal, sobre todo con Sepultura. Tenía los cassettes de Sepultura, de Animal. Cassette, claro, por supuesto. En la época nuestra, inclusive la de él, se usaban cassettes. Se grababan, se regrababan los cassettes compilados que te los prestabas. Después, cuando fue más accesible el tema de la grabadora de CD en la computadora, que al principio estaba carísimo, me acuerdo. Sí. Pero después... Y las primeras grababan a una velocidad bajísima. Sí. Y grababan muy mal. Sí. Y te podía llegar a cagar un CD. Sí. Y tenías que agarrar otro y ponerlo a grabar. En un momento se democratizó el acceso a la lectograbadora de CD, que estaba muy barata. Y fue increíble porque ya hacía los compilados en MP3 grabados en el CD. Y te entraban un montón de canciones. $40 valía en esa época una de 54X. Nada, era muy barato. Sí, en ese momento $54 o $45 era mucha plata igual, pero... Sí, pero bueno, pero era accesible. Era accesible, capaz una computadora te salía 800. Sí. Por 40 más tenías una recomputadora. Sí. Pero aparte lo revolucionario de que en un solo dispositivo, en un solo medio, te entren 2000 canciones... Por ponerte un número, ahora no recuerdo exactamente. Era algo. Ahora, esto como que no se dimensiona, pero en ese momento, y estamos hablando de un par de años atrás, no es que era hace 50 años atrás. Era increíble. Vos de repente tenías que sacar el disco de Master of Puppets y poner el disco de Justice for All. Ahora estaba todo ahí. Todo ahí. Sí, eso es verdad. Eso fue un gran avance. Un gran avance. También, por otro lado, pudo haber sido un gran retroceso en lo que es la calidad del sonido, ¿no? Y bueno, sí, si nos ponemos finos en eso, sí, claro. Se pierde mucho. Es una gran pena. Sí, Tanque, cómo no. Es increíble cómo teníamos que esperar a veces horas para escuchar el tema que nos gustaba y grabarlo. Y ahora por una aplicación, escucharlo con muy buen sonido, y tener toda una discografía entera de una banda que nos gusta. Bueno, nada, eso. Es increíble. Al alcance de un toque. Sí, ¿no? Sí. Estés donde estés. Le dejamos las vías de comunicación. 3974-7601 para llamar a la radio. lahoradelmetalradio@gmail.com. Estamos en facebook.com/lahoradelmetalradio. Y en Twitter como @horametalradio. Y también en Instagram como La Hora del Metal. Y en YouTube nos van a encontrar en La Hora del Metal, van a encontrar grandes entrevistas que hemos hecho acá en el programa. Ahora lo dejamos con un poquito de música, vamos a escuchar a Razer X haciendo Technical Difficulties y después Ícaro haciendo Heavy Metal.

Ya estamos en el segundo bloque de la hora del metal. Seba, vos me decías que el tema que pasó anteriormente, Ícaro, con su tema Heavy Metal, lo cantó Marito. Vos sabés que a mí me sorprendió porque yo nunca, creo que nunca había escuchado la banda, más allá de que conocía que había una banda llamada Ícaro hace muchos años acá, existe. Y decía qué parecida, o qué igual la voz a señor Mario Ian, ¿no? Es igual, digo, qué bueno. Y empecé a explorar de nuevo, digo, a ver este pibe, ¿cómo se llama? Bueno, evidentemente sí, es Mario Ian, que fue invitado en una, creo que es una reedición de un disco que hicieron ellos, y lo canta él el tema. Canta bárbaro, Mario. Sí, no, la verdad que Mario... Mario es lo mejor que hay acá. Es una voz muy, muy buena. Es una voz bárbara. Por suerte sigue tocando en vivo. Sí, tiene que tocar por siempre, Mario. Cada tanto viene también a Zona Sur. Así que no, es un gran cantante y que creo que merecería más suerte la que tuvo. Sí, definitivamente. Yo creo que sí, creo que sobre todo en este país, donde se valoran ese tipo de nimiedades. Sí, es un país de mierda. Un país de mierda. Que no puedes. Si Marito hubiera nacido en Alemania sería Dios. Pero acá te ponen un sombrero. No, pero aparte, como ya lo hablábamos acá, obviamente en Argentina el metal es lucha. Sí, claro. El metal es lucha. Pero nada, hay que seguir por ese camino. No queda otra. Si les parece, vamos a escuchar el tema que viene a continuación. Yo creo que va a ser la primera vez que suben en una radio de Argentina este tema en un programa de un domingo a las 8 de la noche. Vamos con Maiden haciendo Phantom of the Opera y después Balón Rojo con Cuerdas de Acero.

tercer bloque de la hora del metal. Cambié de posición en la mesa. Rotaste como en el volei. Rotación. Sí. El Morsa cuando decía rotación. Rotación. Esperá que veo que están golpeando la puerta. Bueno, bueno, como no. Está abierto. Ah, sí, está abierto. Sí. Está entrando gente. Gente que viene a hacer los mandados. Sí, gente que vino de hacer los mandados. Esto hay que decirlo, ¿no? Lo que está pasando hay que decirlo. El señor en el tanque acaba de hacer una atención digno de un caballero de otra época, ¿no? Le acaba de otorgar a nuestra operadora. Muchas gracias. A Gaby, una bauquita, ¿no? Sí, una bauquita. Me encanta. ¿Te gusta la bauquita? Sí, sí. Sí, es riquísima, está bien. Algo para entrar en calor porque hace un frío en el estudio. El tanque es como Papá Noel, empieza a sacar cosas de una bolsa. Sí. Perdón por esta desprolijidad, pero bueno. Pero vale la pena. Es un momento muy divertido. Vino el tanque con su bolsa verde. Es un hombre muy bueno el tanque. De hacerlo mandado, sí. Otorgó un par de presentes a cada uno. Claro. Así que es un momento realmente muy emotivo. La bocuita rica, yo decía, sobre todo por el frío, ¿no? Hace un frío en este estudio. Sí. ¿Qué? Yo ya me tuve que sacar la campera, pero hacía mucho frío. Yo tuve que poner la campera, calzar la gorra. Vamos a rescatar una madera de afuera y la prendemos acá, está todo bien. Total, el piso aguante, ¿no? Sí, el piso aguante. Si no, el señor productor de la radio lo va a levantar, lo va a hacer de nuevo, total. ¿Agarramos un tacho? Está bueno. ¿Agarramos un tacho y lo...? Sí, lo prendemos. ¿Prendemos fuego para entrar un poquito en calor? Sí, cómo no, por favor. El calor pasa por la calidad humana de lo que nos ofrecen acá, fundamentalmente la operación de la transmisión. Ahí está. Sí, es verdad eso. Eso siempre es... Lo has dicho todo, hermano. Eso siempre es lo más importante. Recién fui al baño, acá afuera, y me quedé bajo la brisa de esta noche dominical, mientras la gente se hidrata. Bueno, ¿cómo se hidrata la gente en este programa, ¿no? Y sigue abriéndose lata mientras Javier tiene un problema. ¡Abrilo! Parece el sí. Tené paciencia. Javier está consumiendo un cachafaz. Hace falta el cachafaz ese. Javi. Fuerte, un mordisco fuerte, le digo, el cachafaz. Para matar el frío. ¿Cómo, Tanque, nos estabas comentando? No, comentaba que lo que no hace falta es el sonido del envoltorio. El paquete, sonido del envoltorio. Pone tan fastidioso como, por ejemplo, como está en el cine. O cuestiones así. Pero bueno. No tienen que permitir comida en el cine. Para mí. Hay que ir a ver la película no, y salir. De ninguna manera. No hay que permitir nada. Ni siquiera un caramelo podés abrir en el cine. No sé. ¿Qué es eso? El pochoclo. Dale, loco, anda a ver la película. Pero vos sabés que se vende. O sea, recaudan más por la venta de pochoclos que por la venta de entradas. Sí, claro. ¿En serio? Si no te tienen que vender la entrada 500 man. Aparte, hay todo una... Esto es la hora del metal denuncia. Yo les recomendaría que si van al cine, primero, no coman pochoclo, porque el pochoclo ese lo hacen, los meten en bolsas y los guardan. Van metiendo, a medida que van pasando y que se van vendiendo los baldes, van vertiendo el pochoclo de esa bolsa en la máquina que los caliente, nada más. Claro, una basura. Es una basura. Y es más, perdón. Gente que ha trabajado en los cines me ha dicho que para verificar la cantidad de baldes que se venden, hacen un stock de las cantidades de baldes que le faltan. Entonces los pibes que estaban ahí, ¿qué hacían? Iban al tacho de basura, donde la gente los tiraba, los limpiaban un poquito y cargaban pochoclo ahí, vendían ese y se quedaban con la plata que no iba a figurar en la caja, ¿no? Claro. Cuando hacían el arqueo de caja, no iba a figurar. Argentina, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones que no tienen que ver con lo comercial, sino con lo que hace la gente al momento de ir al cine. O sea, si vos vas a ver una película, tenés que dedicarte a ver la película. Si vas a comer, ¿comes antes o comes después? O sea, el negocio pasa por, y es totalmente respetable obviamente, por el establecimiento que ofrece la comodidad como para poder ingerir alimentos. Pero bueno, es una cuestión de uno, de si va a disfrutar una película, un espectáculo, o va a escuchar el sonido rumiante de otra persona al lado, comiendo pochoclos, sintiendo... Muy desprolijo, para comer aparte. Lija. ¿no? Sí, no sabes masticar, te hacen ruido con la bolsa. Es así, Javier. Yo tiré ahí una granada que se mueran todos dentro de esos cines, más en el Coto de Temperley. Es una cosa terrible. Independientemente del lugar y el nombre propio del establecimiento que ofrece el servicio, sí, es importante destacar el hecho de que uno va a ver un espectáculo, uno va a ver una película, una obra de teatro o el espectáculo que uno vaya a disfrutar o a apreciar, y que se sepan separar las cuestiones de respeto por el otro, decir, bueno, vas a ver una obra de arte y estás sintiendo un aroma a queso cheddar o el sonido rumiante del nacho o del pochoclo o de lo que fuere. Es mi opinión. No te puedes concentrar en la película después. Es mi opinión. No sé si está bien o está mal, pero es lo que yo pienso. Sí, yo estoy de acuerdo. No, aparte, como decís vos, Javier, la gente no es prolija comiendo, hace ruido. Hace ruido la gente, ¿no? Se le cae el pochoclo al piso. Salir caminando, se le caen los zapatos pegados en el piso. A más de uno agarra y le pifia la cosa y se le cae todo. Y después vos agarrás, vos haces pisacias y el piso hace... Yo he ido una vez al cine, que fui con el señor, acá el señor Tanque. Fuimos una vez a Lauchan de Avellaneda de Sarandí porque nos dijeron, no, vengan, que este cine es el mejor del cono sur, que esto, que el otro. Bueno, le digo, más pulcro. Yo le digo, ¿por qué no vamos al Coto de Temperley? Ah, por el Coto, está lleno de negro, me decían. Bueno, qué bueno, sí. Vamos al Lauchan. Peor. Llego al Lauchan, Sarandí, ¿no? Ahí casi acceso sudeste. Claro, el lugar. Entro al shopping. Feo lugar, Gaby, lo dice Gaby. Sí, no es un lugar. No es un buen lugar. Entro al shopping, yo nunca vi tanta cantidad de pochoclo tirada en el piso. O sea, era el piso, todo el piso del shopping. Baldosa de pochoclo, Lleno de pochoclo en el piso. Sí. O sea, ya caminaba, pisabas pochoclo. Pochoclo. Pegajoso. Tremendo. Qué horrible. Tremendo. Qué horrible, boludo. Y encima después fuimos a ver una película malísima. Superman, el hombre de acero. Malísima. Si no la vieron, no la vean. Circense. ¿Cómo va a ser el Lauchan, boludo? Era Circe. El Lauchan era terrible, Mayorita, ¿por qué fuiste al Lauchan? Y bueno, me engañaron. Me dijeron, no, es el mejor, la mejor sala. Es una desgracia. Te llevaron engañado. Me llevaron engañado. Y bueno, por eso está Netflix. Y por eso la gente ya casi ni va al cine. Sí, no. Gente no va al cine. ¿A qué vas a ir al cine? ¿Lo puedes ver en tu casa? Tranquilo, cómodo. Es mala sangre, vas al cine ahora. No hay una mejor sala en donde lo que se destaca es el sonido rumiante de la gente que come y no del espectáculo que vos vas a ver. No hay espectáculo posible o sala que tenga 8D que vos puedas disfrutar de un espectáculo si escuchás gente comiendo al lado tuyo. Encima te tiran agua ahora, sé cómo es la historia esa, con unos aspersores, ¿cómo se llama? El 4D, el cine ese. Cine 4D, no sabías, Javier. Ah, creo que sí. Me dijeron otra vez, te tiran con agua, no sé cómo es. Creo que expulsan aromas, algo así como una sensación extra de lo que estás viendo y por ahí la vibración de la butaca que tiene alguno. Si explota una granada, viene una esquirla también, ¿no? Sí, capaz que sí. Hay que tener cuidado. Menos mal si no vas a ver una porno, ¿no? Porque si vas a ver una porno, y puede ser, puede salir complicado ahí adentro, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde va el cine vos, Claudio? Bueno, digo, es un tema muy muy muy difícil. Es un tema muy difícil, por la duda. Antiguamente en la calle Lavalle, y claro, aledaño se había, ¿no? Aledaño. Pero bueno, ya no había ahí, era un 3D o 4D. Eso ya es... Ya muy es, particular. Sí, ya es otra historia. La gente un poco más grande capaz puede recordar esos cines. Un poco más grande, ¿no? Sí, sí. Pues es que yo tengo un amigo, vamos a llamarlo Maximiliano F. Para que no sea muy obvio. No sea muy obvio. O bueno, M. Ferrero. Claro, sí, sí. Que ha ido a uno de esos cines de la calle Lavalle, de la calle Florida, con su señora novia, o ex novia, una de sus novias anteriores, y ha ido a presenciar una película de ese estilo. Cuando nos los contó, nos preocupamos un poco, dijimos, che, Maxi, ¿te parece que tengas que ir a esos lugares? Y bueno, quería conocer, y fue y dijo que la pasó bien. Yo no sé si iría. Muy complicado. Muy complicado. Polémico. Existen todavía, para mí no. Existen. Sí, olvídate. Como ¿Te acordás que una época se puso de moda los ciber con cabina privada? Era tétrico, ¿eh? Poco menos que el apocalipsis. Era eso. Tétrico. Encima te decía, mirá, la última que me queda es cabina privada. No, está bien, dejá. Ah, no, bueno, espero. Sucedía mucho en Capital eso. Tanto en provincia no tanto. Es más de Capital, es verdad. Es más de Capital. Qué enfermo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo una época trabajaba en un cibercafé, ahí en Banfield, en la calle Pueyrredón, y me acuerdo cuando entré, el patrón me dijo, va a venir un muchacho que le dicen el dragón. Él te va a pedir una máquina arriba y vos se la vas a tener que dar. Pero no subas, me dice. Digo, bueno, está bien. Digo, pero ¿por qué? Y no, porque viene acá y baja pornografía y después te pide que se la grabes en un CD y se la lleva. Escupe el dragón. Es una característica el dragón. Sí, sí, sí, sí. Y el tipo hacía eso. Iba a una computadora, se ponía a bajar porno. En esa época se descargaba la pornografía. Y la miraba, seleccionaba si valía la pena bajarla o no, y la bajaba y te pedía que te la grabes. Y otro muchacho, Marcelo creo que se llamaba, me acuerdo que venía a jugar al póker online. Que paria todo, ¿no? Que paria, que... Por guita, obviamente, ¿no? Póker online por guita. Aceptalo hace 10, 12 años atrás. Y me acuerdo que fumaba un pucha atrás del otro. Se mandaba jugando... Yo no lo podía creer. Qué persona. En ese momento, póker online, dice, este tipo está loco. Y no, y jugaba por guita. Jugaba por guita. Cabinas cerradas, aparte del humo, importante, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto. El hecho de la cabina privada es fuerte, mire por donde lo mires. Sí, claro. El hecho de que haya una cabina privada. Me ha pasado a mí estar en bueno, en Capital, tener que necesidad de hacer uso de internet y no tenía PC. Y bueno, fui a un ciber y al no haber habilitados, digamos, cabinas normales, entre comillas, y si tenemos una cabina privada, bueno, yo pregunté, ¿hay que abonar algo adicional? No, bueno, fui, cerré la puerta y hice uso de internet normal, pero bueno, pude ver cómo se manejaba la cabina privada, para mí era algo nuevo, novedoso. Bueno, ya está, quedó en desuetudo, ello ya sí, no existe más. No existe más. Ya casi que no hay, ¿no? Ciber me parece café. Que no. Me parece que debe haber uno o dos, ponele, o tres, pero creo que ya se dedican solamente a juegos en red y demás. Pero vas por el simple hecho de ir... Algún agujerito en la pared también puede haber, ¿eh? Tal vez. O ya como voy. Algo, como quizá algo apelando a la memoria emotiva, como se hace mucho ahora con las cosas viejas. Che, vamos, juntémonos a jugar a tal cosa. Y bueno, también está lo... Aplica para nosotros la memoria emotiva, sí, también, ¿no? Sí, claro, por las supuesto. Cosas viejas. Y sí, sí, totalmente. Para mí, sí, pero ya el uso principal y el negocio se acabó. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. La pregunta que tenemos, la consigna del día, es un poco tarde, pero ya me van a entender, es, ¿vendrá el Peixe? Vos que... No, mirá vos. No viene hoy. El Peixe no viene. ¿Y qué hacemos con el programa? ¿Y qué hacemos? Nada, no sale música. Ah, sale música. Porque yo recuerdo que un día vinieron y lo reemplazaron. Lo reemplazaron, me han contado. Sí, pero hoy avisó temprano. Avisó. Sí, avisó bien. Bueno, es una pena, le mandamos un saludo, sí, al Peixe, esperemos que esté bien. Esperemos. Sí. La verdad no sé la razón por la... No te dijo nada. No me dijo nada, Nati. Bueno. Tampoco pregunté eso. No, claro, está bien. No. Claro, ahora vieron que esto es Mosh Radio and Company. Es un holding multimedio, ¿no? Es un holding. Donde, claro, donde tenemos encargadas de prensa. Hay cargos. Encargada de medios. Vicepresidente Junior, claro, sí. Bien, y bueno, así se crece, viejo. Sí, por supuesto. Claro, mira, ya levantamos la persiana, ya hay un montón de cosas nuevas acá, viejo. Es verdad, levantamos la persiana. Y queremos informarles que hay un nuevo servicio de Mosh Radio, muy importante, que es que puedes venir a grabar tu podcast. Hablas con la gente de la radio, llamás al 3974-7601 y venís a grabar tu podcast, obviamente de manera profesional, con buenos equipos, buena operadora, la señorita Gabriela. Así que es un gran servicio que está ofreciendo la radio para que lo tengan en cuenta. Qué bueno eso, che. Sí. ¿Qué es un podcast, Claudio, para los que no saben? Y un podcast es como un programa de radio... Pero que va grabado, obviamente, y se sube cada determinado tiempo y se le avisa a la gente. La gente lo descarga o tal vez hoy en día lo puede escuchar por Spotify y lo escucha cuando quiere. Algo así como radio on demand. en los términos modernos. Exacto. Headbangers, la revista Headbangers, a quienes le mandamos un saludo, a Hugo Astilla, tiene el podcast de Headbangers. Porque claramente en los medios no hay lugar para el heavy metal. Y bueno, el podcast más que nada salió por ese motivo. No, no solamente por el simple hecho de querer grabar algo y que salga al aire, sino por el hecho de no tener un espacio. Es que claro, todo empieza por ahí. El hecho de no tener un espacio donde solamente se pasa la música que quieren las discográficas. Y bueno, o venís a una radio under, a una radio de barrio, o nada, o te quedás sin poder escuchar heavy metal. Más allá de que vos hoy en día podés escuchar por Spotify, por YouTube, pero siempre está bueno de escuchar a alguien que sepa, o alguien a quien respete su opinión, para decir, bueno, a ver, este tipo que está escuchando, qué va a pasar, si hay algún tipo de novedad. Pero bueno, nada, en los medios no hay lugar. Esto es triste, pero es así. Pero por suerte tenemos a Mosh Radio, un gran lugar donde difundimos, en nuestro caso, el heavy metal, y donde usted, querido oyente, puede venir a defender el género que le plazca. Está muy bien eso, ¿eh? Nuestras felicitaciones al management de Mosh Radio por este nuevo emprendimiento. Sí, la verdad. Ya nos estamos acercando al fin de un nuevo domingo, de un nuevo programa de La Hora del Metal. Javier, ¿cómo la pasaste? Bien, bastante bien. Todavía algo cansado de ayer, pero bien. Un fin de semana largo. Sí, fue un fin de semana largo que duró 2 días, pero fue muy largo. Tanque querido Ariel, es un gran placer que hayas venido hoy. Te esperamos cuando quieras, acá en La Hora del Metal. Quiero saber cómo la pasaste. Muchas gracias, Claudio, la pasé muy bien. Sinceramente se hizo corto el tiempo, el espacio, pero sí, la verdad, muy buena onda acá la radio. Bueno, los compañeros acá, la parte de la técnica también, muy buena onda, así que estaremos presentes eventualmente en otra oportunidad para hablar un poquito más de rock. Así que muchas gracias. Un placer. Seba. Bueno, un gran programa. Tanque, muchas gracias por haber venido. Tu presencia es muy valorada. Vení cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por los regalitos, ¿no? Un placer. Brindamos por ello. Salud. Salud. Y salud. Bueno, un saludo a todos los padres en su día de nuevo, ¿no? Así es. Un saludo para todos los padres. Y obviamente nos escuchamos el domingo que viene. Los dejamos con Megadeth haciendo Check No Prisoners. Esto fue La Hora del Metal.